500 kilos de frijol, 300 kilos de arroz, 250 kilos de azúcar, 25 kilos de sal, una caja de jabón, 25 kilos de café molido, una caja de aceite comestible y 1044 kilos de maíz. Camaradas, eso pues un reconocimiento al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que en este momento nos hace entrega de esos víveres para este gran movimiento magisterial y popular. ¡Puro camarada! ¡Puro! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡Viva el EZLN! ¡Viva! ¡Viva el EZLN! ¡Viva! ¡Viva el EZLN! ¡Viva! ¡Viva la Coordinadora Nacional! ¡Viva! ¡Viva la Coordinadora Nacional! ¡Viva! ¡Viva la Sección 7 de Chiapas! ¡Viva! ¡Viva la Sección 7 de Chiapas! ¡Viva! ¡Viva la Sección 40! ¡Viva! ¡Viva la Sección 40! ¡Viva! ¡Viva todos los maestros! ¡Viva! ¡Viva todos los maestros! ¡Viva! ¡Viva los estudiantes! ¡Viva! ¡Viva los estudiantes! ¡Viva! ¡Viva el pueblo de México! ¡Viva! ¡Viva el pueblo de México! ¡Viva! ¡Viva el pueblo de Chiapas! ¡Viva! ¡Viva el pueblo de Chiapas! ¡Viva! ¡Aquí! ¡Allá! ¡La lucha seguirá! ¡Aquí! ¡Allá! ¡La lucha seguirá! ¡Que sube! ¡Que baja! ¡Aquí nadie se raja! ¡Que sube! ¡Que baja! ¡Aquí nadie se raja! ¡Va a caer! ¡Va a caer! ¡Peña Nieto va a caer!